Niña, absorbe mis ojos, viola mi orgullo, rompe mi estructura, vuelve todo más sencillo. Acalla mi espanto, sácame de mí. El futuro nos espanta porque no sabemos qué buscamos y satisfacemos a nuestro niño interno. No sé conoces en los libros, quebrando la certeza del beso de esta tarde. Y haberte conocido así, haberte conocido y me vuelvo a quemar. Me atrapo y te vas corriendo y me vuelvo a quemar los labios y los dedos. Me atrapo y te vas. color que sea tan claro como tus pies. Si sabes que me he perdido nadando en lo mismo, nadando en lo mismo. ojos vuelva a caer de poto. Piensa que queda poco, dime si me equivoco. Siento romper tus ojos vuelvo. Jesús. tú y si te la llevaste a pie, subiendo por el camino que no podemos desconocer. Nuestra era, la Chao, muchas gracias.